de distintos medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad, tomar un derecho de todos los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo toda esta movida para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. Muy buenos días, ¿cómo les va? Vamos a empezar despacito, tranquilos. Hemos tenido algunos inconvenientes, amigos y amigos. Muy bienvenidos todos a este tercer programa de Señal de Base. Se cortó la luz un ratito, pero estamos al aire. Acá estamos de vuelta con ustedes en este programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de la región, de La Plata, Berisso y Ensenada. Aquí estamos nuevamente. Hoy tenemos el equipo un poquito diezmado, algunos compañeros se han ido de viaje, otros están cumpliendo años, pero igual somos un gran equipo que estamos aquí para que, bueno, establecer conexión con ustedes y tocar algunos temas que son de nuestro interés, sobre todo en un día tan particular como hoy. Pero primero voy a saludar a mi coequiper aquí al aire, Paula Bonomi. ¿Cómo te va, Paula? Buen día, Vir. Efectivamente, hoy tenemos el equipo diezmado, compañeros que no pudieron llegar por la lluvia. Aquí estamos. Hoy se cumple una fecha muy particular, 2 de abril, para esta ciudad, para esta región. Es una fecha a conmemorar algo que decimos que no vamos a olvidar, que fue la trágica inundación de aquel 2 de abril del 2013. Y en nuestro programa, nuestra particularidad es que queremos saber qué nos pasó a nosotros y a nosotras, los periodistas, los trabajadores de prensa, cómo se laburó en esos días, qué nos pasó individualmente, nos inundamos, no nos inundamos, de qué manera nos enteramos, cómo empezaron los medios de comunicación a desarrollar las coberturas. Y por eso se nos ocurrió invitar a Josefina López Mackenzie y a Martín Soler. Ellos pudieron compilar en un libro de investigación periodística que se llamó 2A, La inundación y su después, editado por la revista La Pulseada. Un trabajo de investigación, la verdad que más que acabado, sobre todo lo que fueron aquellos días, esas coberturas y esos silencios de nuestra ciudad en relación a la inundación. También vamos a tener la voz de muchos de nuestros compañeros que han trabajado en las calles, en los medios públicos, en los medios privados, de qué manera lo vivieron y cómo fueron esos días de relato donde había que informar a la sociedad. Había que articular las donaciones y había que dar cuenta de un saldo más que trágico, que fueron los 89 muertos en la región. Bueno, y con 44 años de diferencia, pero digo, 44 años antes de la inundación del 2 de abril, en la ciudad de La Plata también era protagonista de otra historia trágica, perdón. Ese era el día en que comenzaba la guerra. La guerra de Malvinas en 1982. Y digo que también fue trágica para la ciudad de La Plata porque desde donde actualmente es la Plaza Malvinas estaba asentado el Regimiento 7 de Infantería del Ejército, y desde allí y hacia allí fueron y luego llegaron, llegaron invisibilizados, los colimbas que fueron al frente en las islas. Un contexto en el que el blindaje mediático a la dictadura por parte de algunos medios fue fundamental durante toda la dictadura y también durante la Guerra de Malvinas, con títulos triunfalistas de Estamos ganando. De todo eso vamos a estar hablando con Carlos Saade. Él es periodista, ahora está jubilado, trabajó muchos años en Radio Provincia y también fue el director durante prácticamente desde su inicio de la revista La Pulseada. Y él en aquel momento estaba trabajando en Radio Provincia y me parece que quién mejor que él. Hemos tratado de consultar también a otros colegas que estuvieron trabajando en aquel momento para que nos cuente cómo fue hacer la cobertura o vivir la guerra de Malvinas desde adentro de los medios. Y bueno, por supuesto vamos a tener noticias gremiales, vamos a tener agenda, vamos a tener el sorteo de un libro, como tenemos todas las semanas, así que así vamos a estar empezando. Vamos a levantar un poquito. El libro, por supuesto. ¿Qué libro vamos a sortear en el día de hoy? 2A, El naufragio de La Plata, de Josefina López Mackenzie y Martín Soler. Hermoso libro, una gran edición con... Es una gran edición. Una gran investigación, quise decir, perdón, con una tapa preciosa. Del autor de la tapa, del grabado de la tapa, vamos a tener un fragmento de esa tapa también para sortear. Para inscribirse tienen que, como siempre hacemos, a través del Twitter, tienen que poner numeral libro CTP para ganarse el libro. O numeral grabado para ganarse el grabado. Y bueno, como siempre lo vamos a hacer, al final del programa lo vamos a estar sorteando. @periodistaslp, así nos encuentran en Twitter. Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, nos encuentran en Facebook. Y bueno, así es como entonces arrancamos en el día de hoy un nuevo programa de Señal de Base. Juntos somos más fuertes. Señal de Base. El agua hasta la rodilla y no tenemos cómo comunicarnos. 43 y 15, el agua llega a la copa de La Plata. A la copa, yo nadando volví. Las calles totalmente cortadas, los autos están tapados, ya entró adentro de mi casa 1,50 m. Había pasado 10 centímetros adentro del auto de agua. Es impresionante, están los autos llenos de agua. La calle 9, de 520 a 524, tiene 1 m de altura de agua. Estamos buscando a mi mamá, lo último que sabemos de ella es hoy a las 10 de la mañana un mensaje de texto que estaba viajando para mi casa. Nadie sabe lo que es estar solo y haber perdido todo. Por favor, que vengan a ver. Gente que intentó pasar, se tocó con el cuerpo de una persona, así que la desesperación es cada vez más. La corriente era impresionante y bueno, y ahora vemos que tenemos un fallecido, un ahogado acá en la puerta. Tengo nada, no puedo comer nada porque no hay nada por acá, por los negocios que están todos cerrados. A los que están, que vengan acá, no podemos ir a buscar cosas. 70, mi señora 70, no sé por dónde empezar en casa. Y en calle 50, 134 y 135, la gente está súper inundada. En una mueblería hay mucha gente, está atrapado con 1,5 m de agua y nadie lo va a rescatar. Más o menos 20 personas, 25. Y no tienen forma de salir tampoco. Todo lo que es la zona de 28, más o menos de 36 a 38, es una zona que siempre sufrimos inundaciones y todo, pero en esta oportunidad fue, no sé, tomó de sorpresa, fue muy repentino y el agua llegaba al cuello de las personas que viven ahí, por último que pudimos saber. Lo último que sabemos es que tuvo que evacuarse con mi mamá. A mi mamá se fue a un dúplex y papá, que vive en 34 y 22, se llama Juan Carlos García, diabético, no llevó las insulinas ni un montón de medicación que está tomando. Mi mamá marido nadaba cuando salíamos. Por eso yo quiero dejar en claro que en 514 también perdimos muchas cosas. Tenemos casillas, hay mucha gente que tiene de material y no pierde tanto. Pero nosotros tenemos las maderas que se nos caen en pedazos. 34 y 20 se llevó un señor. Habían dos señoras que, no sé, habrán muerto porque gritaban. Quise ayudarla, no pude cruzar. Zona sería 120 y a la altura de 88 hasta 90. Se inundó por completo, prácticamente hasta pasando las ventanas en la mayoría de las casas. Estamos en la parroquia Cacupé y estamos pidiendo ayuda. Bueno, la gente es muy solidaria, vienen. Somos una discoteca, estamos aceptando cosas para llevar a los lugares que están peor en la zona, Tolosa, La Loma y demás. Quisiera que, por intermedio de ustedes, que les vuelvo a agradecer, que hace dos días que están sin parar ayudando desde su lugar, si por favor alguien lo escuche y se puede acercar, aunque sea ofrecer agua mineral, nada más que eso. Tiene que saber que en la parroquia Nuestra Señora de la Salud, 137, 66 y 67, hay agua, hay colchones, pero la gente no sabe. Y me llamó gente de todos lados. Le agradezco a todos, le agradezco a la radio, le agradezco la llegada de la radio, que es mucha. Ahí lo que estábamos escuchando es bastante impactante el audio que acabamos de oír, porque esas son las personas que estaban sufriendo la inundación en el momento en que la estaban sufriendo. Y después los últimos mensajes ya tienen que ver con el operativo de solidaridad y de donaciones y cómo se utilizó la radio para dar esa difusión. Son mensajes que llegaron durante toda la noche a la emisora, a la Red 92, que fue una de las pocas radios que esa noche estuvo funcionando, porque tiene sus instalaciones en Villa Elisa, y allí no estaba inundado y no tampoco se había cortado la luz. La mayoría de las radios en la ciudad de La Plata sufrieron el corte de luz y tuvieron que ir acomodándose de a poco para poder volver al aire. Y esa fue una de las radios que durante la noche estuvo funcionando y en donde la gente la utilizó para comunicarse, para contar lo que estaba pasando, para pedir ayuda. Ahí escuchaban, estoy buscando a mi mamá, que no sabemos nada de ella, desde tal hora. Y luego, cuando empezó a llegar la solidaridad, utilizar ese canal de comunicación para que la gente sepa a dónde podía ir a buscar cosas o dónde se estaba necesitando. La radio esa noche y esos días posteriores de tanto caos en la ciudad fue fundamental, fue una vía de comunicación importantísima entre la gente, porque los teléfonos dejaron de funcionar, las cargas de los celulares se fueron agotando, entonces la gente se quedó incomunicada y bueno, no podían ver televisión, no se sabía muy bien qué pasaba y mucha gente optó por la radio, que fue un gran articulador de todo lo que pasó esa noche. Y luego también lo que vamos a ir escuchando en el transcurso de la charla, como lo anticipaba Paula, tiene que ver con la experiencia de distintos trabajadores, de distintos medios, de radios, radios comunitarias, radios públicas, radios comerciales y también de diarios o portales, de cómo fue esa cobertura desde el mismo momento de la noche hasta muchos meses después. Bueno, de hecho, hoy vamos a estar acá en esta mañana, en este mediodía, con Josefina López Mackenzie, que es periodista de acá de la ciudad de La Plata. Ella también es trabajadora estatal de la Comisión Provincial por la Memoria y es editora del portal periodístico Otros Círculos. Ella laburó en esos días y posterior a esos días junto a otros compañeros de la revista La Pulseada, donde se han publicado alrededor de 100 notas entre crónicas de análisis, noticias, testimonios de vida, bueno, en fin, han hecho un trabajo de investigación impresionante desde la revista La Pulseada. Y con Martín Soler, ambos son escritores del libro 2A, El naufragio de La Plata. Martín es periodista también de La Plata, es el editor del blog de Noticias Platenses, de cipnoticiasportal.com. También fue redactor en aquel entonces del diario web Diagonales y de Tinta Judicial. Y ambos conocieron en este camino, en este recorrido, de lo que fue ir cubriendo todo lo que fue el proceso de el post inundaciones y el mismo día, y ellos compilaron este libro 2A, Naufragio. Así que yo los quiero saludar, bienvenidos, buen día, ¿cómo están? Martín, José. Hola, buen día, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buen día a todos los oyentes, gracias por la invitación también. ¿Qué día para venir, con esta lluvia? Día complicado, que nos hace rememorar a lo que fueron 3 años justamente hoy, no con la misma intensidad, con la misma ferocidad de aquel entonces, pero bueno, parece una jugada del destino, ¿no? Que un 2 de abril con una lluvia importante. Una cosa que pasa en general a muchos platenses es que cualquier día, cada vez que llueve y un poco fuerte, se revuelve todo. Sobre todo los que sufrieron la inundación, esa sensación de pánico, de que vuelva a pasar lo mismo, me parece que se rememora. Y un día como hoy, que es el aniversario, con esta lluvia tan intensa, me parece que va a ser complicado para muchos. Sí, ese 2 de abril de 2013 fue una resignificación para la ciudad de La Plata, el 2 de abril, porque hoy justamente se conmemora el aniversario del inicio de la Batalla de Malvinas. Y en la noche del 2 de abril, desde acá de la ciudad de La Plata, salieron miles y miles de pibes de Colimbas a pelear por la soberanía con Malvinas. Bueno, el 2 de abril del 2013 generó una resignificación de la fecha para la ciudad. Siempre fue una fecha de dolor a nivel nacional, en particular en La Plata, porque el Regimiento 7 de La Plata fue uno de los que más caídos en combate y desaparecidos tiene. Exacto. Y ahora se suma esta tragedia. Bueno, ustedes le pusieron al libro El naufragio de La Plata. ¿Qué, digamos, por qué naufragio? Naufragio porque todo salió mal, ¿no? Esa noche, de alguna manera. Todo salió mal y cada vez peor. No solamente por cuestiones, qué sé yo, por la desgracia de la cantidad de agua que cayó en poco tiempo, de una manera extraordinaria, por cómo al mismo tiempo se prendió fuego la destilería de YPF, que también fue una desgracia con suerte, en ese caso, porque no hubo, no pasó el desastre ambiental que Greenpeace dijo que podría haber ocurrido. Pero todo lo que ocurrió, digamos, dejando de lado las causas de la inundación, todo lo que ocurrió durante la inundación y en el después, fue un desastre, ¿no? En La Plata, digo, a nivel de asistencia, a nivel de equipamientos, a nivel de protocolos, a nivel de toda la rapiña política que se puso en juego en las puertas de una campaña electoral. Entonces, nosotros un poco, junto con el editor del libro, que fue Daniel Badenes, intentamos como ir cosiendo todo lo que ocurrió en el después de la inundación, con la idea del naufragio, porque se hundió todo, ¿no? Básicamente. Y recién cuando me angustió un poco, me impactó también, como decía vos, Virginia, los audios que estábamos escuchando, y me generaban un montón de cosas, porque por un lado, nosotros no trabajamos con audios como parte de nuestras fuentes documentales, pero sí trabajamos con lo que se llaman las cartas de llamada del 911, la central de llamadas de emergencia. Los operadores que estaban durante esa noche y durante el día siguiente, ellos anotan en un formulario que se llama carta de llamado los llamados, y son impresionantes lo que está ahí escrito, ¿no? Sí. Nosotros trabajamos con eso está incorporado en una de las causas judiciales que se abrieron a partir de la inundación. También fue parte del botín y de la guerra por la documentación de la provincia de Buenos Aires, que se quería o no se quería entregar a la justicia, y bueno, y toda esa novela que todos vivimos. Entonces, eso era muy importante porque había tal desorden en el conteo de las víctimas de la inundación y en la conceptualización de quiénes eran víctimas y quiénes no, que todos vivimos eso durante prácticamente 2 años, esa tensión, esa información que estaba volcada en el 911 y que es en algunos casos similar a los audios que estábamos escuchando, era fundamental para tirar de ahí y decir, bueno, este fallecido ya está contado o no. Mira, los invito a que escuchemos a Florencia Trócoli. Ella es periodista de la Red 92 y estuvo toda la noche, estuvo desde las 2 de la tarde del 2 de abril hasta las 2 de la tarde del 3 de abril. Y ella y sus compañeros atendían y escuchaban estos mensajes. El audio era muy largo, pero ella cuenta cómo ellos iban escuchando por el handy de la policía, cómo aparecían, hay un cuerpo acá, un cuerpo allá, incluso iban llevando registro, y cómo a veces no podían creer que dijeran en una misma dirección apareció un cuerpo, después apareció otro, dicen, no, debe ser un error. No, es que hubo zonas en donde hubo muchos fallecidos. Vamos a escuchar el primero, Florencia Trócoli. Hola, soy Florencia Trócoli, soy periodista de la Red 92. Lo que recuerdo es que ese día, ya para las 4 de la tarde, empezamos a escuchar en Lejano de la policía los primeros lugares así anegados. La gente nosotros nos llamaba más que nada para, bueno, primero para decirnos que el agua iba subiendo de a poquito. Los que estábamos ahí éramos 4 periodistas, 2 locutores y 1 operador. Y nos empezó a llamar la gente, necesitando que digamos que le rescaten, o gente que estaba refugiando personas, o sea, esto ya entrando obviamente ya la madrugada, que fue un caos. En ese momento éramos uno de los pocos que estábamos saliendo al aire, entonces era como oficiar ya como un servicio más a la comunidad, pidiéndonos ganchos, botes, y bueno, a tratar de organizarnos, porque nosotros somos una radio que pasa los temas y nosotros salimos una vez a la hora. Entonces fue como armar una programación de nuevo y eran los teléfonos que sonaban, el handy de todo volumen, porque nosotros directamente desde el handy escuchábamos gritos desde las casas. Tuvimos que cambiar, o sea, tomando la decisión así nosotros mismos de cambiar y toda la programación, que no es demasiada, porque los llamados eran, pero uno atrás del otro. La radio estuvo al servicio, como nunca en su historia, en más de 20 años, nos pusimos al servicio de lo que estaba pasando en el momento, de lo que se necesitara, porque estuvimos 24 horas ahí adentro. Una locutora al aire 20 horas seguidas estuvo y después, cuando pudimos volver a nuestras casas, de no poder irnos a dormir porque la necesidad de estar haciendo algo para seguir, porque no podíamos parar. Sé que tanto desde nuestra radio como de todas las otras radios fue un servicio, fue un ida y vuelta que se estableció, tanto nosotros de comunicar lo que hacía falta, dónde había cosas que eran necesarias, o las cosas que había disponibles, pero siempre contar lo que pasaba, más que nada, y sobre todo ayudar, porque fue lo primordial, nadie se quería mover. Los gritos fue, digamos, uno escuchó durante la noche, fue lo peor de todo, y lo escucho, y por ahí que tuve un tiempo como para tratar de, no sé si procesar todo, o de que pasara esa angustia, porque uno fue testigo, auditivo en mi caso, de todo lo que iba pasando. Uno lo revive, obviamente. A mí, de manera personal, me costó mucho superar, digamos, esa situación de estar al límite constantemente. Y después, obviamente, estar orgullosa de mis compañeros de las cosas que hicimos. Porque uno piensa en estas empresas donde uno trabaja, pero esa noche hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y tal vez uno piensa que podría haber hecho más, pero es lo que pudimos hacer en ese momento y creo que fue bueno. No, obviamente escuchar el testimonio de la compañera es escalofriante porque ella tuvo que estar ahí esas primeras horas, esas primeras 24 horas tremendas. Ahora, ¿qué pasa cuando baja el agua, no? Una vez que baja el agua, ahí aparece el agua, cuando baja deja todo a su rastro, digamos, aparece lo mejor y lo peor de la gente y de las solidaridades, y aparecen los silencios y las pérdidas, y bueno, en este caso además hubo muchas pérdidas humanas. ¿Y cómo fue reconstruir, cómo fue hacer ese periodismo de investigación con todo eso cuando bajó el agua? Cuando bajó el agua, bueno, yo una cosa que quería retomar de lo que había dicho Virginia sobre el rol de la CFM es que yo, por ejemplo, que no me inundé y que no me enteré de absolutamente nada desde las 5 de la tarde hasta el día siguiente, o sea, esa noche me la pasé aislada porque no tenía luz y tampoco estaba inundada. Al día siguiente, cuando salí a la calle y vi una ciudad que era como así, como una valija dada vuelta, empecé a intentar comprender lo que había pasado, pero mi primera noticia fue a través de una FM, nunca supe cuál, que capté en un celular que tenía en ese momento, y así me pude ir ordenando y enterándome, me acuerdo de que había un conductor que estaba medio solo en un estudio y que decía, bueno, ninguno de mis compañeros puede llegar porque uno se quedó en la bici en otro lado, otro está tapado en el agua hasta acá, y ese tipo, que nunca supe quién era ni claro. Qué radio me hablaba, estaba capeando solo ahí, sí, la cosa, y fue una, por ejemplo, a mí me ayudó a empezar a entender. Después, cuando bajó el agua, el día 4 de abril, yo fui con Laureano Barrera, un compañero de la revista, nos fuimos a la morgue policial de La Plata, que fue la única morgue que se usó para hacer el operativo de recepción de los de cuerpos. Recepción de los cuerpos. Se podría haber utilizado otra morgue más que en La Plata para hacer todo con más tiempo, la judicial, pero no era la idea, ¿no? Todo uh-huh. lo contrario. Entonces, nosotros fuimos ahí y empezamos a trabajar desde ahí. Después, en cocherías, bueno, armando bases de datos propias con los obituarios del diario El Día y bueno, haciendo todo un trabajo desde ahí. Pero cuando bajó el agua, lo que yo recuerdo es cómo en barrios periféricos, sobre todo en barrios cementerio, era muy alarmante la situación de abandono. Era 4 de abril, el Estado no había aparecido nunca en esos lugares. Era muy dispar la situación con localidades como Tolosa, donde estaba mucho más concentrada la ayuda. La Cruz Roja, el ejército. En cambio, en barrios periféricos, en La Granja, en barrio cementerio, me acuerdo sobre todo, era abandono, entonces era piquete, y atrás del piquete era una cosa desoladora, violenta, digamos, que la gente estaba sufriendo situaciones de violencia. Hacer ese relevamiento de los días inmediatos posteriores fue crudo, porque era relevar los testimonios de la gente y ver el sufrimiento de la gente, pero ustedes también encararon otro proceso de investigación, que fue los días posteriores, pero más posteriores, y que fue ver cómo fue el manejo de la política, cómo fue el manejo de los medios, cómo fue desapareciendo ese tema de algunos medios, uh-huh. o blindando a algunos gobiernos, y cómo fue la investigación judicial, por un lado, de la responsabilidad de lo que pasó, y por otro lado, del conteo de los fallecidos. ¿Cómo encararon eso, Martín? En el primer contacto que yo tuve con las causas judiciales fueron a los pocos días, cuando desde el colectivo de investigación y acción jurídica presentaron una denuncia contra el fiscal condominial Corta, uh-huh. que donde se estaba denunciando la manipulación de los cuerpos. Ahí yo, en lo particular, empecé a tomar real dimensión de lo que había pasado. Estamos hablando a menos de una semana del hecho. En ese momento yo trabajaba en Diagonales, cubría la actividad en el Fuero Penal de La Plata y se veían personas muy preocupadas que iban a denunciar, que esas denuncias tal vez no se canalizaban de la manera más seria posible, dada la gravedad del hecho. Y a partir de ahí fue que empecé a mirar la cosa desde otro punto de vista. Yo tampoco me inundé, siempre lo resaltamos con Josefina, que nos dio la posibilidad de escribir desde otro lugar, claro. Sin dolor, sin rencor. Pero bueno, a partir de ahí empezamos a desandar el camino y hacerle prácticamente una marca personal a los expedientes que se iban abriendo de denuncias, de desapariciones. Entre el 2 de abril del 2013 y mediados de ese mes, se abrieron, obviamente que la mayoría se concentraron los primeros días, pero se abrieron más de 300 causas por desapariciones de personas. Sí. O sea que el número de 300 que circulaba por esos días no estaba tan alejado. La mayoría, gran parte, más de 270 causas se cerraron porque esas personas finalmente aparecieron. Eran personas, claro. que habían quedado varadas, personas que no habían podido entrar a la ciudad porque veníamos un fin de semana largo. Pero de todas maneras hubo nombres que están ahí, que todavía siguen estando dando vueltas y que no se sabe realmente si están vivos o no. Sí, decime, sí, no, José. Martín decía y marcaba como un comienzo la denuncia que presenta el CIAJ por irregularidades, donde el CIAJ lo que hace es plantear si había una metodología detrás de el ocultamiento de la muerte violenta, o sea, de la muerte por una persona que se ahogó, que era Juan Carlos García. Claro. O sea, si era un caso aislado o era una metodología. Quería resaltar que ese caso, uno de los audios que acabamos de Exacto. escuchar era de una de sus hijas, y que ese caso se convirtió en un caso testigo de la manera en que se trabajaron las muertes para ir acotando el listado, que no fue finalmente que había torres de cuerpos escondidos en el Estadio Único como se sentía en los barrios de La Plata en ese momento, sino algo mucho más burocrático, si se quiere, que era hacer tramitar como una muerte no traumática muchas Exacto. muertes por inundación. El caso de Juan Carlos García es uno de los que escuchamos en un llamado muy angustiante de su hija. Sí. Otra de las denuncias fue la de Julián Axat sí. En relación a los niños, y me parece interesante que retomemos eso porque fue como la puerta de entrada para que el juez Federico Arias iniciara la investigación a nivel administrativa del conteo de los muertos. Pero antes de seguir, quiero que escuchemos a Pablo Spinelli, tu compañero. Sí. Estaban trabajando juntos en diagonales.com y él un poco encuadra también eso, ¿no? Cuenta un poquito de qué pasaba en esos primeros momentos, pero qué pasó después. Me parece interesante para que lo anclemos en este momento. Vamos a escuchar el testimonio de Pablo Spinelli. Mi nombre es Pablo Spinelli, soy periodista desde diciembre del año pasado, periodista desempleado. Hasta ese momento yo trabajaba en el diario digital diagonales.com. Este día en la redacción se cortó la luz muy temprano. Yo estaba en mi casa, una de las pocas zonas que permanecía con el servicio eléctrico. Empecé desde mi casa a actualizar y a intentar averiguar un poco lo que ocurría e informar a través del diario. Me parece que fue aún más importante al otro día, el 3 de abril. Fueron más los compañeros que empezaron a sumarse. Empezaban a circular las informaciones de que había fallecidos, siempre por vías extraoficiales, digamos, o por los vecinos o por testigos, pero nunca por las fuentes oficiales, que tardaron demasiado en reconocer o en admitir e informar a la población la dimensión que había tenido la inundación, que ya para ese entonces era una catástrofe. Y desde el diario en ese momento pudimos narrar lo que nosotros veíamos. Con el correr de los días, la trama política empezó a tejerse alrededor de la inundación y empezaron a percibirse los movimientos que tienen que ver con cómo amortiguar el impacto político, el impacto negativo que una catástrofe de tamaños dimensiones podía tener en una gestión. Hasta determinado momento nosotros pudimos contar todo con bastante libertad, pero pasado el tiempo las cosas cambiaron y hubo una decisión editorial de achicar la cobertura de la inundación. Evidente que en ese momento había habido un acuerdo político o económico entre el propietario del grupo al cual pertenecía Diagonales en ese momento y el gobierno municipal o el gobierno provincial. Pero aunque es frustrante, uno sabe que esto pasa en la profesión, también tiene el reflejo de seguir adelante e intentar por otras vías tratar de decir lo más que se pueda de un tema que supuestamente está vedado por algunos intereses. Sumarse a proyectos en los cuales sí se pueda hablar, se pueda contar, se pueda recoger testimonios y después replicarlo para que lo que a veces se quiere ocultar finalmente pueda llegar a oídos de alguien. Creo que uno de esos proyectos es el de ustedes, justamente, sí. Porque hubo una censura, pero ustedes, bueno, vos sorteaste la censura del medio en el que sí. vos trabajabas, vos no tuviste censura porque trabajabas en un medio que se dedicó exclusivamente a eso, pero digo, esos proyectos que buscan echar luz allí donde se quiere poner oscuridad, creo que hablaba justamente del trabajo de ustedes. Exacto. Yo creo que esa censura que sufrimos en Diagonales, que en un momento se cortó la cobertura del tema, un poco fue la génesis del encuentro con Josefina, que primero fue un encuentro para ir siguiendo, ir escribiendo crónicas de las novedades judiciales, y cuando ahí los dos tomamos real conciencia de que esto era mucho, que todavía era mucho más grande de lo que nosotros pensábamos, bueno, es ahí donde decidimos esto tiene que verse reflejado en un libro, claro. De otra forma. Así que bueno, nosotros también hicimos, por una cuestión estratégica, un corte en la difusión de la información y de los datos que íbamos recabando, chequeando y confirmando que así sea, para trabajar de una manera encriptada que finalmente terminó con el libro del que estamos hablando hoy. Uh-huh. Bueno, hay que recordar que Pablo Spinelli prologa el libro 2A, realmente también estuvo en la presentación del libro en su momento, Y nada, es un compañero muy comprometido en ese momento con las coberturas y con el caminar en los barrios. Yo quería que ustedes recuerden, hay un capítulo del libro que se llama El Excluido, que es como un capítulo bisagra también, me parece, porque habla de un caso particular de un pibe que no era argentino, un pibe peruano, un pibe olvidado, y que fue de alguna manera también el disparador de esta cruzada Arias, como se la llamó, o esta denuncia del juez Arias contra el gobierno de la provincia, porque el gobierno rápidamente salió a decir que acá los muertos eran 51, ni uno más, ni uno menos, y eso fue a muy pocos días de la catástrofe. Y sin embargo, después nos fuimos enterando también, más allá de la censura de los medios y de los silencios oficiales, que ese listado había crecido y que hubo gran cantidad de víctimas por electrocutamiento, por ACV, por deficiencias respiratorias, además de las innumerables pérdidas económicas, ¿no? ¿Vos podés contarnos un poquito acerca del caso de Josué? Sí, en la mesa chica del comité de crisis que funcionaba en el Ministerio de Seguridad, existió un mapa de origen policial donde la cifra de fallecidos era bastante más grande, y en el mismo momento en el que el gobierno comunicaban que eran 55, ellos conocían que la cifra era mayor. Además, era un momento muy poco era muy poco profesional salir a decir en ese momento que el listado era de tanta cantidad de personas, porque la información que llegaba de distintos orígenes policiales era un hormiguero, era todo mucha confusión, pero sin dudas era superior, y eso nosotros lo pudimos mirar. Ahora, se toma la decisión, un conjunto de actores del poder de ese momento toman la decisión de, como decía de alguna manera el audio de Pablo recién, de tratar de bajar el impacto político lo más posible, y el gobernador en ese momento Cielo y dice, bueno, terminemos con la etapa de crisis, pasemos a otra cosa, no manden más donaciones, bueno, todo eso que vivimos. Con respecto a los fallecidos, se comunica que eran 51, después sube a 52, y lo que nosotros planteamos en el libro es que el 9 de abril, o sea, solo una semana después de la catástrofe, por lo menos ya se habían muerto 30 personas más en el mismo contexto, ¿sí?, que por lo menos ameritaban, en algunos casos sin duda, incluirlas en igual condición que muchas de las demás. Uno de los casos es el de Juan Carlos García, que se ahogó en la loma y que apareció tirado al lado de un tacho de basura. Sí. En 32. Sí, en 32. Sobre la Rambla. Que el cuerpo lo encuentra su hija. Y la hija estuvo horas al lado del cuerpo de su padre hasta que llegaron la ambulancia o la morguera. Ese caso muestra todo el circuito. Muestra que se ahogó, muestra que lo pusieron como muerte no traumática, muestra que a la familia, desde la fiscalía de turno y desde las casas velatorias, los tentaron, como a muchos, muchos, muchos casos, de vamos a hacerlo como una muerte no traumática, porque si no van a tener que esperar 10 días en la morgue, vamos a hacerlo de esta manera. Eso después, la huella administrativa que dejaba era que no era una víctima de la inundación. Uh-huh. Ese caso también es prácticamente por el único por el que se procesó a 3 o 4 policías en la causa penal de bajo rango. Pero digo, se toma la decisión política de acotar ese listado desde el comité de crisis, y la manera de hacerlo era, por un lado, convencer a muchos familiares de ahogados de que eso no tramitara por la morgue, de que tramitara de otra manera, y en otros casos, como en el de Josué, que decía Paula recién, fue directamente dejarlo afuera del listado. Y después, por la pelea que dio el abogado de la colectividad peruana, López Montané, en el fuero penal, Josué logra volver a ingresar al listado. ¿Pero por qué se tomó esa decisión de dejarlo por fuera del listado? ¿Qué particularidad tenía el caso de Josué? ¿O era simplemente un número menos? Mira, uno menos. Sí, según digamos lo que plantean desde la colectividad peruana, era uno menos y era un inmigrante pobre. Hubo el caso del chico paraguayo también. Sí, pero digamos, fue todo muy desprolijo, claro. Desde, por lo menos de mi punto de vista, desde todos los sectores. Mucha manipulación. Sí, desde varios sectores. Había una familia de inmigrantes paraguaya también, que son los Mendoza. Exacto. Pero ellos desde un primer momento estuvieron en el listado. Sí. El caso de Josué no, un poco por la arbitrariedad y por la desprolijidad de todo. Otro poco quizás porque era un inmigrante, porque estaba solo, porque se electrocutó, no se ahogó. Claro. Igualmente hay otro caso que justamente los tres que estamos nombrando, tanto Josué que se electrocutó en Rengelet, como los Mendoza que se ahogaron en Villa Elvira, y Nico Guerrero que se electrocutó a poquitas cuadras del Hospital Español, son las víctimas más jóvenes porque tienen entre 23 y 30 años todos. Vos hablás de las víctimas más jóvenes. En esos días corría el rumor de niños flotando, muertos en el agua, corriendo, que, y además no puede ser que no haya niños muertos, como si hubiera, sobre todo en los barrios más humildes, como si hubiera una... O a la vera una, del arroyo, digamos. Sí, sí, sobre todo la gente más humilde, como diciendo, dando a entender que... O eran muchos o cuidaron menos a sus niños y tenía que haber niños muertos y había gente que aseguraba niños muertos. De alguna manera Julián Axat sale a presentar una denuncia que es la que retoma Arias para luego... ¿qué hubo? ¿Qué pudieron develar ustedes en relación a la muerte de niños? Que fue como un mito que quedó flotando en relación a las muertes. En relación a las muertes de niños se hablaba de dos zonas críticas, básicamente. Por los barrios que cruza el Arroyo del Gato, sí, y en la zona de Villa Elvira. El Maldonado. Nosotros fuimos a los dos barrios. Recorrimos de punta a punta, hablamos con decenas de vecinos que estuvieron ese día. Muchos que el agua les arrancó sus casillas como si fuera una cáscara de nuez. Y ninguno nos pudo confirmar faltante de niños. Eso no significa que no haya ocurrido. Nosotros siempre aclaramos que los testimonios que nosotros tenemos de haber recorrido los barrios dos o tres veces en algunos casos, de habernos entrevistado con vecinos, de haber visitado esas casas, ninguno nos pudo confirmar nombre, apellido, edad, sobrenombre, apodo o algo de algún niño que haya sido desaparecido en el barrio. Es un hecho que en un contexto en el que fue todo muy desprolijo, en el que se adulteraron certificados de defunción, en el que al mando de toda la catástrofe no estuvo el Ministerio de Salud en un rol jerárquico, sino la policía bonaerense, es de esperar cualquier cosa. Ahora, lo cierto es que la única sentencia que está y que está firme, digamos, hasta este momento, que es la del Foro en lo Contencioso Administrativo, el juez reconoce allí que nunca, en realidad nunca se pudo juntar la denuncia de, digamos, la búsqueda de un niño con el hallazgo de un cuerpo. Eso nunca sucedió por el momento. Inclusive desde cuando se formó la Comisión Bicameral de Investigación, por la que desfilaron todos los ministros, la directora de Educación entonces, Nora de Lucía, dijo que ellos... que la información es, en definitiva, es oficial, ellos no tenían registro de que ningún chico haya faltado al colegio una vez que se reanudaron las clases después de esa fecha, y que todos los chicos que tenían escolarizados seguían yendo al colegio. Nadie salió a desmentir esa versión. En un ratito seguimos con esto, vamos a tratar de acelerar porque los chicos se tienen que ir a otra emisora amiga que los están esperando para entrevistarlos, pero bueno, queremos aprovecharlos al máximo posible. Mi nombre es Rocío López, soy periodista de Radio Provincia de Buenos Aires, la radio pública. La cobertura de la inundación fue una de las experiencias que nunca me voy a olvidar como persona y como profesional. Me enteré en la radio de lo que había ocurrido. Las primeras horas del día 3 fui muy temprano a la radio y había pocos compañeros y los que estaban al aire. Al poco tiempo voy al Ministerio de Seguridad de la provincia, donde allí dieron los primeros números y nos enteramos todos que había personas fallecidas. Eran poco más de 20 para ese momento, pero la tristeza, la angustia y la desesperación se sentía en el aire, en los ojos, en las caras de todos los que estaban ahí. Y con el correr del tiempo fue ir de lugar en lugar para ver qué se necesitaba. La solidaridad surgió enseguida. Fue como una vorágine, me cuesta un poco ordenar porque no había hora, no había, era el trabajo a jornada completa y codo a codo con todos los compañeros como se podía. Creo que la radio pública tuvo un rol fundamental. Por esos días escuché decir a un compañero, ya no recuerdo quién, que la radio había sido como un faro en la oscuridad, que de alguna manera guiaba lo que estaba ocurriendo, ¿no? Por otro lado, fue el cruce con los medios de la ciudad de Buenos Aires, que estaban apostados en el centro de acopio en Tolosa, sobre las montañas de donaciones, y de a poco ver que había otros barrios a los que no llegaban, ¿no? Y la verdad que fue triste, pero a la vez fue una responsabilidad enorme darle voz a esos testimonios y también tratar de organizar para que toda la gente que quería donar supiera dónde ir. Entonces hubo una función de organización de la solidaridad. Realmente teníamos la necesidad de contar y de hacer que la radio cumpla verdaderamente el rol que nosotros pensamos que tienen que cumplir, que es estar al servicio de la gente en una situación así. Creo que la radio hizo un buen trabajo informativo, de servicio. No fue lacrimógeno porque no buscábamos mostrar el dolor simplemente por hacerlo, sino que sabíamos que teníamos un rol importantísimo para la recuperación de la ciudad. Ahí Rocío destacando el rol de la radio como articulador de esto que mencionábamos desde el principio. Que algunos medios se sumaron a eso y otros no. El compañero Belisario Martínez, que trabaja en Somos La Plata, el canal local del grupo Clarín, dice: no todos los medios grandes callaron. Y es cierto, digamos, se puede considerar a Somos La Plata como un medio grande porque pertenece al multimedio Clarín. Por ahí estamos hablando a, digo, los trabajadores y trabajadoras de Somos La Plata salieron a la calle, salieron con la cámara, levantaron testimonio, y podemos dar cuenta de que cada vez que hubo una marcha, un reclamo, el canal local estuvo. Hubo otros medios que sí callaron y que sí blindaron. Por ahí el diario El Día o determinadas radios, digo. Por supuesto que, como ocurre siempre, como por ahí lo vamos a ver también en el próximo tema con Carlos Saade, que ya llegó nuestro siguiente invitado, algunos medios ocultan y otros medios revelan. Y a veces, en general, uno puede entender que son medios comunitarios o de otra matriz, pero no necesariamente todos fueron así. Y le queremos agradecer a Ezequiel Lasta, Juliana Díaz Lozano y Hernán Fouliet, que también nos dieron su testimonio, pero me parece que lamentablemente no van a entrar, pero les agradecemos mucho que nos hayan dado su testimonio de lo que fue la cobertura ese día. No hay que soslayar que se venía la campaña electoral en ese momento. Uh-huh. Era 2013, había elecciones legislativas, y digo, dejando por un momento aparte el caso del diario El Día, por su íntima relación con el gobierno municipal anterior, me parece que es fundamental entender que los cambios que se produjeron, tanto como contaban Pablo y Martín en Diagonales, y como empezaron a suceder con las coberturas de otros medios nacionales y locales, tienen que ver también con lo que ocurre durante una campaña electoral. Exacto. Sí, crearon comisiones bicamerales de investigación, se declaró la emergencia económica, no hubo renuncias de funcionarios públicos responsables en su momento. Tampoco se encararon, las universidades habían presentado proyectos con anterioridad declarando una emergencia hidráulica, no se iniciaron las obras todavía hasta hoy, digamos, en el medio, como decís vos, un cambio de gobierno, de gestión, y el silencio hasta ahora, más allá de que la nueva gestión municipal reconoce a las víctimas de la inundación, todavía no se han encarado las obras necesarias para que esto no se vuelva a repetir. Hay un avance de obra, pero que no alcanza absolutamente para nada. Estamos hablando de un 30% del total de lo que se debiera haber hecho. Y hay que decir que el endeudamiento de 1.973 millones de pesos que se consiguió para la obra total ya está gastado y no se llegó ni a la mitad de la obra. Uh-huh. Digo, la obra se empezó, pero también, muchachos, vuelve a llover, así nos volvemos también a inundar. Hay que decir que algunas de esas obras no son sencillas de llevar adelante por factores humanos, Y por problemas que son previos, digo, todas las villas y los asentamientos que están hace décadas sobre las márgenes del Arroyo del Gato, implican una problemática en particular que no sé si todos los sectores que están involucrados en el tema, digo, la gestión anterior por parte de los funcionarios, los asambleístas, no todos tienen los mismos intereses y las mismas perspectivas y la misma comprensión de lo que implica mover poblaciones, por más precarias que sean las condiciones en las que habitan. Bien, ¿y cómo estamos 3 años de la tragedia judicialmente? ¿En qué estado estamos? Bueno, el libro nosotros lo presentamos el 10 de diciembre del 2014. Desde ese momento hasta acá, el libro, lamentablemente, tenemos que decir que sigue vigente. Está en construcción. Porque no hubo ninguna novedad. Nosotros, al cierre del libro, dábamos los nombres de personas que iban a ser llamadas a indagatoria, que finalmente el único dato nuevo es que esas personas que iban a ser llamadas fueron llamadas a indagatoria. O sea, lo único que se hizo fue se perfeccionó el procesamiento que nosotros adelantábamos que iba a ocurrir. Nosotros en el libro adelantamos que el fiscal se iba a abrazar al factor meteorológico de la lluvia extraordinaria. Hablas de Paolini. Habló el fiscal Paolini. Jorge Paolini, y efectivamente fue lo que ocurrió. El fiscal, de un lado, utilizando como ancla el informe de la universidad que habla de la lluvia extraordinaria, y del otro lado unos informes periciales que hay y demás, llegó a la conclusión de que, bueno, acá no hay responsabilidades políticas, solamente están procesados los que entonces eran funcionarios de Defensa Civil de la provincia y del municipio, 2 comisarios y 1 médica de policía. Son los únicos 5 procesados que tiene hasta el momento la trama penal de las causas de la inundación. Bueno, entonces, nada, tenemos que estar atentos a ver cómo continúa esto y podemos entender que podría llegar a haber una edición 2 de 2A El Naufragio de la Plata. Chicos, les agradecemos enormemente que hayan venido, que hayan contado todo el trabajo que ustedes hicieron y que volcaron en este libro que vamos a estar sorteando al final del programa. Tienen que poner numeral libro CTP para el libro de Josefina López Mackenzie y de Martín Soler. Y también vamos a sortear el grabado de Juan Bertola. Él es el autor nos regaló, lo trajo Josefina, que nos lo manda, que es parte de lo que es la tapa del libro, que es, no sé si hermosa es la palabra, porque me parece que es impactante cómo refleja justamente todo lo que el libro contiene, con un fondo negro y líneas blancas y rojas, pero que es muy impresionante. Ahí se pueden anotar con numeral, como dije, grabado CTP. Uh-huh. El otro es libro CTP y este es grabado CTP. Chicos, les agradecemos mucho. ¿Qué quieres decir antes de irte? Y agregar también que este libro, ya nombramos a Daniel Badenes, que fue el editor, bueno, nosotros que somos los autores, Juan Bertola, que es el diseñador, y también queremos agradecer a Julia Goufier, que en un tiempo récord diagramó el libro. Bien, el libro además se puede conseguir en algún lado. Se puede conseguir en la librería Malicia, diagonal 78 y 6, y en la redacción de la revista La Pulseada, en 59 1515, entre 25 y 26. Muy bien, chicos, muchas gracias, gracias por venir, y esperamos que no sea la última vez que charlemos con ustedes. Gracias. A disposición. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. Necesito buscarme y